Buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que, como sabéis, usamos para volar por las músicas del mundo, para aletear libremente mientras oímos música africana, oímos música australiana, oímos música china, oímos la música que nos sale debajo del plumaje, básicamente. Bueno, y hemos empezado con nuestro buque insignia, con el Over the Bog Road de The Danann, un grupo que aún sigue en activo, a pesar de todo, con diferentes miembros. Y esto es su segundo trabajo, Selected Jigs, Reels and Songs. Un trabajo que, como os hemos comentado alguna vez, ya no se puede conseguir, salvo en MP3 o en algún disco viejo. Está ripeado del vinilo porque las cintas se perdieron en su momento, se destruyeron, con lo cual los dos primeros discos de Danann, pues eso, nosotros los tenemos por aquí de grabados o ripeados de aquellas maneras, pero no se pueden adquirir. Bueno, esto es la pieza que abre el segundo disco de Danann, Select Jig, Reels and Songs, Tom Billy's Ryan's Jig, The Salmon Reel y The Dogger Reel. Thank you. Bien, pues este es el tema que comenzaba el segundo disco de los de Danan. Y este, en cambio, va a ser el tema que cerraba el primer disco, que se llama como ellos, de Danan, y que pasa exactamente lo mismo. Pues se perdieron las cintas en su momento y bueno, pues no se puede volver a masterizar. Queda pues lo que decimos, el ripeo de los vinilos y algún vinilo de segunda mano bastante buscado hoy en día. Esto se llama Glen Bay Hornpipe. Pues era Glen Bay Hornpipe. Estábamos en el primer disco de los de Danan, así que vamos al tercero. Y bueno, vamos a hablar un poquito del grupo. La verdad es que siempre lo hemos tenido por aquí y hemos hecho ya algún especial de los de Danan, pero siempre está bien recordar al grupo que nos proporciona la sintonía. Ellos son sobre todo Frank y Gavin, que es casi el único miembro que queda en activo. Alex Zinn en la guitarra y el buzuki, Johnny Ringo McDonough en el bodhrán, esa canción que nos sirve de sintonía, Over the Bog Road, es básicamente un solo de Ringo McDonough, y Charlie Picot en el banjo. Se les unió Dolores King, también una intérprete bien conocida, gran cantante, que luego se fue, que se casó. Y también apareció por ahí el violinista Mickey Finn, y a lo largo del tiempo pues han ido cambiando de formaciones una y otra vez. En el tercer disco pues hay varios cantantes incorporados que colaboran, y sacaron un single que era una versión del Hey Jude de los Beatles, que no vamos a poner ahora, que salió más tarde en el siguiente álbum. Y este tercer álbum se llama La montaña cubierta de niebla, es del año 1980, y ahora vamos a poner este Mulvey His Reel y The Down. Tercer disco, Miss Covered Mountain, y vamos a poner lo que fue el single que salió en el disco siguiente, en Star Spangled Molly. Esto es una versión de los Beatles, como he dicho, que se llama Hey Jude. Thank you. antes, ese era Ringo McDonald de nuevo, aporreando el Bodhrán, que es ese instrumento que dicen que se le da siempre al torpe, pero a ver quién mete ese ritmo. Bueno, en el mismo disco, además de la versión de los Beatles, pues hay más cosas, y lo que pasa es que le cogieron gustito esto de hacer las versiones, supongo que porque vieron que vendía, pero ellos hacen pues clásicos como este de Cuckoo's Nest. Bueno, pero siguieron haciendo versiones. ¿Qué le vamos a hacer? El siguiente disco, Canción para Irlanda, Song for Ireland, pues entre otras cosas cambiaron de cantantes, metieron a Mary Black, que estaría en este y en el siguiente, en Anthem, para luego por desarrollar esa carrera que ya conocemos entre Nashville y Dublín, y hicieron una versión de Handel, La llegada de la reina de Saba. Para ellos, entre paréntesis, a Galway, y sonaba así. Bueno, pues Händel visitando Galway, con la reina de Saba, claro. Y en el mismo disco pues está este tema que sirve de título, Canción para Irlanda. Caso en este Song for Ireland. En 11, en el siguiente disco, comparten voces Mary Black y vuelve de nuevo en algunas canciones Dolores King, que que como hemos comentado, pues estuvo al principio. Esto es el tema que finaliza el disco Anthem, se llama Paddy's Lamentation. Well, it's by the hush me boys, and sure that's to hold your noise, and listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger pressed, and in poverty distressed, so I took a thought I'd leave the Irish nation. Here's you boys, now take my advice, to America love is not becoming. There is nothing here but war, where the modern cannons roar, and I wish I was at home in dear old Dublin. Well, I sold me horse and cow, my little pigs and sow, my little plot of land I soon did part with, and me sweetheart bid me gee, I'm afraid I'll never see, for I left her there that morning broken-hearted. Here's you boys, now take my advice, to America love is not becoming. There is nothing here but war, where the modern cannons roar, and I wish I was at home in dear old Dublin. Well, myself and 100 more to America sailed o'er. Our fortunes to be made, we were thinking. When we got to Yankee land, they shoved a gun into our hands, saying, Paddy, you must go and fight for Lincoln. Shot or lose your head, every murdered soul of yous will get a pension. Well, myself, I lost my leg, they gave me a wooden peg, and begad, this is the truth to you I mention. Here's you boys, now take my advice, to America love is not become. Nothing here but war, where the modern cannons roar, and I wish I was at home in dear old Dublin. Well, I think myself in luck, if I get fed on Indian gruel, and old Ireland is the country I delight in. With the devil I do say, it's curse America, for I think I've had enough of your hard fighting. Here's you boys, now take my advice, to America love is not becoming. There is nothing here but war, where the modern cannons roar, and I wish I was at home. Bueno, pues esta era la voz de Dolores King en el último tema de Anthem. Pues siguiente disco, Ballroom. Sigue habiendo versiones de los Beatles, porque no lo hemos dicho, pero en Anthem estaba una versión de Let It Be. En Ballroom hay una versión de Eleanor Rigby. Vamos a pasar un poco de las versiones, porque ya veremos que el siguiente es un disco prácticamente de versiones. Estos son Jigs, Jimmy Kimmel Jigs. Thank you. Bueno, ahí estaba este Jimmy Skelmer Jig. Seguimos en el mismo disco. Otra cosa que incorporaron y que han mantenido también en su repertorio son referencias a la música Kedmer. Estos son dos reels judíos, two Jewish reels. Bueno, pues esto era los dos reels judíos Y pues luego lo siguiente fue, y nos vamos a quedar en él, un disco de versiones que sacaron en el año 2000 que se llama Welcome to the Hotel Connemara, que ha venido por aquí ya unas cuantas veces, porque ya sabéis que a nosotros nos gusta jugar al juego de las versiones. Y es un disco de versiones, pues como se dieron cuenta de que haciendo versiones particularmente de los Beatles, pues vendían, pues se dedicaron a hacer, pues en este caso, versiones del River Did Mountain High, del Paris in Walkaways, Love Hearts, Hey Jude, la volvieron a meter, When a Man Lost a Woman, Suspicious Mind, Gasoline Alley, abriendo una beta que ha seguido a mucha gente de hacer versiones celtas de diversos palos, ¿no? Bueno, hoy en día hay un montón de versiones de todos los tipos de canciones de estos clásicos del pop, ¿vale? Y quizás pues la más conocida o la que más chocante era la que cerraba el disco, que es esta versión del Bohemian Rhapsody de Queen. Thank you. perdón. Bueno, pues era Bohemian Rhapsody y ya ha venido más veces. ¡Ay, qué malos estamos! Bueno, pues eso, ha venido ya varias veces por aquí y no nos va a servir para despedirnos de Dana porque aún vamos a poner otra más, pero bueno, esto es un disco de 2000, creo recordar. Estuvieron pues un tiempo de disputas legales Alec Zin y Frankie Gavin, los dos miembros originales que siempre han permanecido, de tal manera que Frankie Gavin montó su propia banda, Alec Zin, que es el que realmente tenía los derechos, montó la suya, si creo recordar bien. Ahora mismo The Dana sigue funcionando, pero básicamente de la mano de Frankie Gavin y parte de su familia y otros músicos. Hubo una reunión de la banda original hacia el 2010 o por ahí, creo recordar, porque hicieron un sello conmemorativo en Irlanda sobre la banda, un sello de los de poner en las cartas. Y bueno, lo último que sé es que por de vez en cuando siguen tocando por allá por Irlanda y alguna vez pues salen un poquito a tocar en algún sitio, pero bueno, ya está el Frankie un poco viejo y el Alec Zin está ya retirado. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a volver a ese disco, el Selected Jit Reels and Songs, de donde sacamos nuestra sintonía, que como hemos dicho, el primero y el segundo, pues se perdieron las cintas, los masters, y bueno, pues lo estáis oyendo pues porque tenemos el ripeo, obviamente. Así que nos despedimos de momento de Danan con este The Bands of Red Roses. Hasta luego, chicos. Red roses, me love, and I sat down, and I took out me fiddle for to play me love a tune. In the middle of the tune, oh, she sighed, and she said, oh, me Johnny, lovely Johnny, would you leave me? Oh, when I was a young girl, I heard me mother say that I was a foolish lass and easy led astray. And before that I would work, I would sooner sport and play with me Johnny on the banks of red roses. Well, he took her to his lodge and he treated her to tea, saying, drink me, dearest Molly, and come along with me. Saying, drink me, dearest Molly, and come along with me to the sweet and lovely banks of red roses. They walked and they talked till they came unto a cave where Johnny of the day had been digging up a grave. Where Johnny of the day had been digging up a grave for to leave his lassie low among the roses. Then he took out a penknife, it was both long and sharp, and he plunged it right into his own dear Mary's heart. And he plunged it right into his own dear Mary's heart, and he left her lying low among the rocks. Bueno, y con esto nos vamos a despedir por ahora de Danan, un grupo que nos surte de sintonía y de buen rollismo. Yo solo los he visto una vez y fue en ese tiempo que os cuento en que andaban por ahí pugnando Frankie Gavin con Alex Zinn y entonces pues se llamaban Frankie Gavins de Danan, pero bueno, pues fue una gozada, pues los oí ni más ni menos que en el Festival del Orient, para qué vamos a hablar. En fin, y si alguna vez se les ocurriera pasar por aquí, yo os lo recomendaría, porque, en fin, música tradicional irlandesa de la de toda la vida, cómo no. Bueno, se cambia radicalmente de palo, ya sabéis que eso nos gusta mucho a los cuervos, el picotear músicas de un lado para otro. Y nos vamos a Cuba, con alguien que también ha venido por aquí bastantes veces, el pianista Omar Sosa, un músico bueno que le gusta tocar muchos palos y a eso a nosotros también nos va mucho, y en este caso ha sacado un trabajo que se llama Manos en directo con la también pianista cubana Mariali Pacheco, alguien con la que pues ya colaboró en 2017 si no recuerdo mal. Y bueno, por aquí está este trabajo que recoge pues lo que tocaron en la gira. Esto se llama El Bola. Thank you. Bueno, pues vamos a seguir por el lado del jazz y el lado del directo. Resulta que me acabo de enterar que el señor Eric Clapton, ese el mano lenta, pues se acaba de pillar el COVID. Entonces ha tenido que suspender las fechas de su gira y todo el rollo. Uno ferviente anti-COVID, donde los haya, pues va el tío y se lo pilla. No tengo mucho más que decir, pero bueno. Me ha traído a la memoria ese disco espectacular que hicieron en el Lincoln Center Wynton Marsalis y él, ya hace unos cuantos añitos, que se llama Play the Blues, Live from Jazz at the Lincoln Center, donde se dedican pues a coger clásicos del blues básicamente y alguna cosita del repertorio de Clapton. Al final invitar a Taj Mahal también, con la orquesta que va con Marsalis y alguno de los músicos que va con Clapton, como el teclista de toda su vida, el Chris Staton, que tocaba con Joe Cocker. Y bueno, esto es Joe Turner Blues. Para ti, Eric, que te recuperes. Thank you.

Oh, le, le, ya, da, da, re. Son las 5 de la mañana, ya amanece. Juan Pachanga, bien vestido, aparece. Todos en el barrio están descansando. Y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y rock, noche y rumba, su plan es falso, igual que aquel amor que no está mío. Y la luz del sol se ve alumbrando. Y Juan Pachanga, el mamito, va penando. Vestido a la última moda, perfumado, con zapatos de colores, yen, yen, bien lustrados. Los que encuentra en su camino los saluda. Qué feliz en Juan Pachanga, todos juntan. Pero lleva en el alma el dolor de la traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Aparece con la pena. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Marsalis, pero con Rubén Blades, también todo un conciertazo en otro tipo de palo. Yo creo que no sé quién está más contento, si Blades o Marsalis de acompañarlo, porque normalmente las orquestas que van con Blades, uff, son tremendas. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Yo creo que no hace falta que la presente, allá va. Bueno, pues qué bueno, con esto vas a dormir estupendamente. Recuerda que Bonham no aporreaba la batería, daba fuerte, pero vamos, lo hacía como si no tuviera que hacer esfuerzos. Así que aprende, aprende, macho, y que duermas bien. Venga, Neil Young, vamos con el viejo Neil, el joven Neil, pues no sé ya muy bien qué deciros de él, que no para de sacar discos el tío. De hecho, acaba de sacar pues tres directos en esta fiebre que tiene por sacar grabaciones viejas, que por pues, si no sabéis, podéis meteros en la página de Neil Young y oírlos. Por supuesto, él los vende sin mayor problema. Y bueno, pues tiene tres entradas ahora mismo. Citizen Kane Junior Blues es un concierto de 1974, de la época de On the Beach. I'm Happy Thrill Countdown es un concierto en el Dorito y Chandler Pavilion del 71, y Royce Hall es otro concierto pues de la casi la misma gira. La diferencia es de meses, es el material de Harvest con un poquito de lo que sería Times Fade Away. Una gira que no salió muy bien porque ya estaba pues él bastante jodido con la muerte de su Roddy. Luego haría Tonight's the Night. Y el de Royce Hall, pues que es más un repertorio un poco más clásico, aunque ya incorpora también el Journey Through the Pass o alguna canción de este estilo. O sea, dos de la misma gira y una de la gira de On the Beach. Vamos con la gira de On the Beach. Esto es un rollo hippie, de eso se marcaba en el Young en el 74. Roll another number for the road. Líate otro para la carretera. All you country singers, I want you to sing along in the chorus of this. You'll be able to pick it up right away even though you've never heard it. This is for you, man. Shit. No shit. It's too dark to put the keys in my ignition. And the morning sun is yet to climb my hood ornament. But before too long I might see those flashing red lights. Look out, Mama, 'cause I'm coming home tonight. Think I'll roll another number for the road. I feel able to get under any load. Though my feet aren't on the ground, I've been standing on the sound of some open. Going back that way. go roll another number for the road. I feel able to get under any load. Bueno, pues va siendo hora de despedirnos. Ya casi casi vamos a acabar el programa y, en fin, hemos pasado desde un monográfico de The Danann a unos directos de jazz mezclados con blues, mezclados con latino, a los Zeppelines a toda marcha, a Neil Young, que acaba de sacar discos, cómo no, es que no hace otra cosa, y nos vamos con ese disco iniciático de la banda, aquel grupo madrileño que empezó tocando en el metro y que hacía pues esa conjunción de música folk con músicas rock, etcétera, en un tiempo en que no era tan común como lo es ahora. Y esto se llama Abridme Galánica, y con ello pues os vamos a decir lo de siempre, que seáis lo que queráis, que no os cojáis lo que no os tenéis que coger, coger todo lo que tengáis que coger, que lo cojáis, pero a gusto. Y bueno, que nos vemos el martes que viene, que no faltéis. Venga, Abridme Galánica, hasta el martes que viene.